el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. ¿Dónde? Desde Radio Indes habitualmente, pero en tiempos de pandemia aún seguimos por Zoom. Hoy, día 9 de febrero de 2021, nuestro programa 22 de la temporada 22. Sabéis que podéis seguirnos desde iVoox, iTunes, Spotify, YouTube, Google Podcast, Instagram, Facebook, Twitter y Radio Indes. Bueno, de momento. Un saludo desde Jerez de la Frontera, desde que os habla Agustín Almorín. Y recordaros que dentro de un par de días, el día 11, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y ya sabéis que desde Un Punto Azul, año tras año, colaboramos en esta iniciativa. No solo en nuestra agrupación astronómica estamos escasos de aficionadas, es un problema a nivel mundial y también profesional, así que os animamos a todas a haceros visible. Por eso hoy primero voy a saludar, vamos a empezar el programa saludando a nuestra corresponsal en Granollers, Julia Moreno, Julia Ar, artista del Cosmo, que hoy se ha unido a nosotros. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos y gracias por invitarme otra vez aquí. Bueno, muy bien, todo bien. Tú eres corresponsal, tú puedes venir cuando quieras y además viene a darnos varias noticias, así que es interesante. Sí, sí. Bueno, hoy Julia nos trae desde su tierra algunos eventos que se van a realizar en Rota y luego veremos la conexión Granollers-Rota pasando por la NASA. ¿Vale, Julia? Muy bien, sí, sí. Y por Arizona, hay que pasar por Arizona. Y por Arizona, muy bien. Por Arizona, bueno, sí, sí. Ahora también voy a saludar a otra mujer de aquí al lado, de Jerez, la tenemos cerquita, es matemática, doctora en matemáticas y además trabaja para la ciencia médica, es una incansable investigadora y además pues, a partir de hoy es nuestra corresponsal de la IUCA, de la Universidad de Cádiz, y hoy nos trae una interesante publicación sobre cómo las mates pueden curar. Bienvenida a María Rosa Durán, enhorabuena por el cargo nuevo, María Rosa. Muchísimas gracias, Agustín, y buenas tardes a todos. Yo encantada de colaborar con vosotros, lo sabéis. Bueno, pues antes de que nos presente a los invitados que nos trae y bueno, y para que nos cuente esta nueva publicación tan interesante, pues saludar también a nuestros habituales Lito, Espi, Rafa, Jesús Romero, Jesús Moya, Juan Antonio, Luis María. Creo que no me queda nadie, pero si me queda alguien que levante la mano y lo decimos. Bueno, los habituales siguen y hoy muy calladitos, pero podéis saludar, ¿eh? Hola. Hola, hola. Buenas tardes. Hola y buenas tardes a todos. Bueno, antes de comenzar, lo único decir, como es habitual, los martes siempre alguien quiere colaborar con nosotros y en este caso la Agencia Espacial de los Emiratos Unidos, que ha llegado a Marte hoy, precisamente en martes. Efectivamente, hace un rato lo hemos estado comentando, incluso creo que Jesús ya la ha estado viendo. Y bueno, esperamos que este acontecimiento, cercano también a la mujer y la niña en la ciencia, sirva para cambiar algunas tradiciones discriminatorias contra la mujer en este país. Pero la verdad que, bueno, enhorabuena por haber llegado a Marte. Y sin más, vamos a comenzar con María Rosa, que ya ha estado en el programa. Es la investigadora principal de un interesante proyecto, Recaída Cero, sobre la detección de recaída en niños de cáncer infantil, de la leucemia. Es doctora, como he dicho, en matemática, investigadora y profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz. y acaba de publicar junto con su equipo un artículo con los primeros resultados de un algoritmo en una revista importante, no de matemática, sino Cáncer. Y bueno, María, ¿cuál es el titular de esta publicación y de este algoritmo o trabajo? Bueno, pues el titular, ¿no? Como bien ha publicado la Universidad de Cádiz, pues que investigadores de la universidad y de también que pertenecemos al Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz, que también es importante su colaboración y su ayuda en todo este papel, pues nada, se ha desarrollado un primer algoritmo de inteligencia artificial que clasifica, que separa y predice la recaída en niños con leucemia linfoblástica aguda. Así que hoy, como has dicho, voy a presentar, traigo aquí a mis dos investigadores, Álvaro, que es físico, ¿vale? Que está por ahí, y Salvador Chulián, que es un reciente pues, doctor en matemáticas, así que también le damos la enhorabuena desde aquí, desde el programa. Y eso, ahora que os cuenten un poquito, porque ellos han estado a saco estos 2 y 3 últimos años trabajando junto a mí, junto al equipo del Hospital de Jerez en este tema. Muy bien, Álvaro es físico, ¿no? Preséntanos un poquito más. Álvaro es físico, sí. Y Salvador es matemático. Álvaro es físico y además también ha hecho el máster de biomatemática en la Universidad de Oxford y está trabajando en temas que ya también le preguntaréis un poquito, en temas de tratamientos de inmunoterapia, ¿vale? En los novedosos tratamientos de CAR T cell. Y que espero que en breve también pueda defender su tesis y tengamos pues un nuevo doctor. Muy bien, Álvaro, pues bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Ahora hablaremos contigo. Muchas gracias, gracias a vosotros, encantado. Es cordobés, es cordobés. Es andaluz también, es de Córdoba, sí. Bueno. Y el otro compañero, Salvador. Salvador es de Cádiz. Soy de aquí de Cádiz, sí. Bueno, pues enhorabuena por tu doctorado y un matemático doctor. Muchas gracias por invitarnos. Nada, bueno, pues la pregunta es obligada a Salvador y Álvaro. Ojo con lo que vais a contestar, que en nuestro programa siempre nos atenemos a verdades demostradas y además María es nuestra amiga y corresponsal ya de Un Punto Azul. Pues decidnos, ¿cómo es María? ¿Cómo es la jefa? Empezamos fuerte, ¿eh? Vamos. O sea, con María siempre hemos tenido un muy buen rollo desde el principio y siempre nunca ha sido una figura en el sentido de jefa, por así decirlo. Siempre ha sido nuestra compañera y nos ha guiado desde el principio y ahí ha estado para nosotros, ¿qué te voy a decir? Y además está adelante, así que no puedo decir otra cosa. O sea que. No sé, más te vale. Álvaro, sácame del apuro. O sea que. No. Más te vale. Estoy con Sabi, vamos, María, para nosotros un ejemplo total, no solo lo académico, ¿no? Además, lo personal, un ejemplo de iniciativa, de sacar adelante cosas. Así que tenemos mucha suerte, la verdad. Además, supongo que vuestra directora de tesis, doctoral. Sí. Con lo cual, bueno, pues enhorabuena por tenerla porque además es una bellísima persona y una trabajadora incansable que nos consta. Bueno, Salvador, cuéntanos, un matemático, ¿qué herramientas puede utilizar o utiliza para tratar un tema tan poco teórico como son las matemáticas en principio, aunque después tiene muchísimas aplicaciones, pero un tema tan teórico como matemáticas atacando algo tan cercano, asistencial como es el cáncer o la leucemia? ¿Qué herramientas son las que podemos aplicar ahí, Salvador? Al principio, cuando tú le cuentas a cualquier persona esto, le pasa exactamente igual. Como vas a mezclar matemáticas con cáncer, es una situación un tanto extraña, pero al final es como uno piensa al principio en estadística, los típicos modelos de, por ejemplo, de eso, saber qué variables hay que funcionan, que no funcionan, en cuanto a ciertas características de los pacientes, análisis de sangre, etcétera. Pero nosotros nos centramos en todas las herramientas que haya disponible pues las intentamos aplicar de una manera u otra. Nosotros trabajamos mucho en ecuaciones en derivadas parciales, en ecuaciones ordinarias. También utilizamos, y Álvaro es un poco más experto en este tema, métodos computacionales de simulaciones, etcétera, computacionales. Y la verdad es que intentamos mezclar todas las herramientas que nos vienen por el camino. Entonces, no entendemos cómo una herramienta nos ayuda a combatir el cáncer, sino todas las herramientas que podamos utilizar como el médico, pues tratamos de tenerlas a mano. Ajá, yo quería ahora irme a Álvaro, a mí, bueno, que como físico, ¿qué hace un físico mezclado aquí con médicos y, bueno, con matemáticos nos solemos liar bastante más fácil, pero con médicos no tanto? ¿Qué haces o cómo has derivado tú ahí a este proyecto? Supongo que como todos los de ahora, ¿no? Ciencia multidisciplinar que necesita de muchas ramas, pero ¿qué aporta un físico? Bueno, yo también siempre me ha interesado mucho la medicina. De hecho, la estuve planteando a la vez que pensaba hacer física, con lo cual tenía esa motivación extra de intentar llevarla a ese terreno, ¿no? Pero yo creo que lo que hace comprensible que un físico trabaje en esto es que al final simplemente está cogiendo las herramientas que le han enseñado para describir sistemas físicos o sistemas que habitualmente se estudian en física y redirigir un poco esas herramientas para describir un tipo de sistema más complejo, que son sistemas biológicos. Que muchas veces están basados en sistemas físicos más sencillos, pero al final es elevar un poco el nivel de complejidad y esas mismas herramientas que usamos, esos mismos principios para describir sistemas físicos, pues intentar extenderlas a sistemas biológicos, que son más difíciles de alcanzar porque ahora mismo la investigación es mucho más empírica, porque implica muchos más elementos y variables, pero que creemos que igualmente se pueden representar por medio de las matemáticas. Sí, que mi pregunta es un poquito para los dos, incluso para los tres, ¿no? Si os lleváis bien, si os lleváis bien matemáticos con físicos y demás a la hora de trabajar, y sobre todo, ¿hay también algún médico en la investigación? Cualquiera me puede contestar de los tres. Todos podéis contestar desde el punto de vista. María, si quieres, vamos. Voy a contestar y la contestan ellos también. Sí, la verdad que diferencia entre matemáticos y físicos entre nosotros. No. No hay una cosa como Leibniz y Newton en aquella época, no hay nada. No, no la hay. Y además, en nuestro grupo de MOLAB, ¿vale? De Laboratorio de Oncología Matemática, también tenemos compañeros, por ejemplo, que son biotecnólogos o una bióloga, y hasta ellos hacen matemáticas. Es increíble cómo son capaces de adaptarse y de hablar también hasta el mismo lenguaje que nosotros. Eso nos ha sorprendido. Y también tenemos médicos que trabajan con nosotros y que también nos sorprenden día a día, porque cuando muchas veces le presentamos los resultados, las ecuaciones, los modelos. Me quiero acordar el día que Álvaro le presentó el modelo de las CAR-T-cell a Manuel Orellana de Niño Jesús. Sabía perfectamente hasta las variables y cómo los compartimentos iban de un lado para otro. Y la doctora Cristina Blas, que es la hematóloga aquí del Hospital de Jerez, muchas veces cuando hemos ido a las primeras entrevistas a la radio, incluso ella parecía la matemática y yo la doctora, porque ella hablaba de matemática y yo de medicina, ¿sabes? Intercambiábamos los papeles un poco. Muy bien. A ver, Álvaro Salvi. Ah, bueno, pues la verdad es que la relación entre nosotros siempre ha sido muy buena, en el sentido de que cada uno, ya no solo que no encontramos diferencias a nivel académico y todas estas cosas, pero también es bueno que cada uno tiene un background distinto, una formación distinta, y esa forma de ver las cosas, por ejemplo, para un físico no es la misma que para un matemático. Nosotros a lo mejor somos más cerrados, los matemáticos muy estrictos, y los físicos son más aplicados, tratan de buscar a lo mejor otras ciertas alternativas que a lo mejor a nosotros no se nos ocurre, y lo mismo con el biólogo y con el médico. Entonces, esa es la ventaja que tienen los equipos así más multidisciplinares, está claro. Sí, estoy de acuerdo, vamos. Como todos tenemos un objetivo mismo común, es muy fácil que siempre eso sea lo central, ¿no? Quizá cuando haya que patentar surge algún problemilla, pero por ahora, por ahora no había disputa de prioridad, así que todo bien. Cuando tengáis que patentar, no os preocupéis, que nosotros ya nos encargamos de hacer los repartos, ¿eh? Pero antes de patentar, María, sobre todo, bueno, María o cualquiera, ¿podéis explicarme en palabras claras? Yo no soy matemático ni físico. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué conclusiones habéis sacado? Salvi. Ah, vale. Pensaba que vamos, era tu empiezo María. Yo o, vale. O empiezas tú si quieres y cuento yo después. No hay ningún vale, problema. Mira, de manera menos técnica, ¿qué hemos obtenido? Bueno, pues la idea es, partimos de una base de datos que hemos estado recopilando estos años de niños que han tenido la enfermedad, ¿vale? Leucemia linfoblástica, y que ya han terminado o bien su tratamiento, están libres de enfermedad o que han recaído. Con el objetivo de que ese algoritmo que hemos desarrollado, esa herramienta de inteligencia artificial, tú le vayas enseñando las características, en este caso las características moleculares, que más destacan de los niños que han tenido recaída. Entonces, enseñándole al algoritmo un análisis supervisado, qué niños han recaído y cuáles no, y que me lo vaya clasificando. Entonces, a medida que hemos ido perfeccionando esta herramienta, identificando esas características como el marcador CD38, pues podemos ahora, por ejemplo, coger un paciente nuevo que llega al hospital, que se le diagnostica la leucemia, y con su médula inicial, con su matriz bruta de ese análisis que le han hecho en el hospital, podemos introducirlo en el algoritmo y podemos predecir si va a ser un paciente con un potencial pronóstico de recaída o es un paciente de que no va a recaer. Así podemos adecuar el tratamiento y podemos evitar que un trasplante, podemos evitar un tratamiento más largo, podemos evitar toxicidad y podemos evitar pues, mucho sufrimiento, porque estos tratamientos de leucemia linfoblástica son de 2 a 3 años. Entonces, pues creemos que es una herramienta bastante útil y que puede utilizarse en un futuro en la clínica. Como único apunte, porque María no me ha dejado hueco, ya lo ha explicado casi todo. La próxima vez no la deje, ya está. Nada, simplemente la idea general que funciona en este caso en las matemáticas es que en realidad lo que nosotros tenemos es como un modelo virtual del paciente en el ordenador y podemos simular lo que va a pasar con él o no. Y como bien dice María, en este caso lo que hemos cogido es esos datos que vienen de la sangre, de la médula ósea del paciente, lo hemos traducido a una serie de números y eso lo hemos integrado en el ordenador y gracias a todo este algoritmo que nos es capaz de dividir entre dos poblaciones, la que es con potencial recaída y la que no tiene una potencial recaída, pues intentar ver esas diferencias en función de los pacientes al inicio de la enfermedad. Esa es la idea principal. Interesante, sí señor. Muy, muy, muy, muy interesante. Salvador, las mate, bueno, siempre han sido un gran motor de avance en la sociedad. Hace muchos años que estamos hablando de inteligencia artificial. Quizás el inicio, bueno, pues Alan Turing, evidentemente, ya estaba planteando el tema de las máquinas inteligentes. Pero yo desde hace tiempo, hace casi 40 años, bueno, pues se ven que los avances no son tan espectaculares como se esperaban. No parece que la inteligencia artificial vaya evolucionando. Quizás con vuestro trabajo y otros trabajos que se están pareciendo al vuestro, es el momento ya de otra ciencia, de está cambiando algo en donde de verdad podamos aplicar la inteligencia artificial de manera tan, tan espectacular. A ver, yo creo que en este aspecto hay dos cosas que tener en cuenta. Ahora viene todo el tema del Big Data, toda esta cantidad de grandes datos que hay en la sociedad ahora mismo que Alan Turing no tenía en su momento. Entonces, ahora está Google, ahora nos están monitoreando por el móvil dónde estamos, dónde no estamos, etcétera. Hay muchísima información y esa muchísima información se puede aplicar con estas herramientas que ya estaban disponibles o que han sido refinadas desde ese inicio y que ahora yo creo que va a pegar o está pegando ya un crecimiento bastante grande debido a la cantidad de datos que tenemos. Ahora bien, también quiero decir que ese avance que no vemos, y nosotros siempre llevamos eso por bandera, que todas estas técnicas de machine learning, ¿vale? De entrenamiento de la máquina y de cómo la máquina aprende a pensar por nosotros, es incompatible sin el human thinking. Es decir, que el humano también tiene que ayudar a pensar a la máquina, porque una máquina puede decirte cualquier cosa, pero si no hay una persona detrás que pueda interpretar esos datos, que pueda validarlos, que pueda entender, pues no es la manera de desarrollar la ciencia, entendemos nosotros. Entonces, quizá algún día las máquinas nos reemplacen, pues quizá, pero creo que queda demasiado para eso. Bueno, Álvaro, otra preguntita para ti. Me han soplado por aquí que tú trabajas con leyes escalas. ¿Eso de qué va? ¿Qué aporta a este compendio, a este estudio, ¿no? Sí, ¿Eso qué es? Este ha sido un trabajo que hemos estado realizando con el Laboratorio de Oncología Matemática en Ciudad Real. Y lo que trata de investigar es la existencia de leyes de escala en los tumores. La ley de escala, en general, lo que describe es una asociación entre una variable biológica y el tamaño de un sistema. Entonces, hay una ley muy famosa, que es la ley de Kleiber, que dice cómo crece el metabolismo de un ser vivo según su tamaño. Que quizá esperaríamos que cuando una especie, por ejemplo, del ser humano al elefante, pues duplica su tamaño, pues el metabolismo se duplique. Pero en realidad no crece al mismo ritmo, sino que crece a un ritmo más lento, como que se optimiza. Entonces, este estudio lo que quería era ver si pasa algo similar a los tumores. Si conforme crece un tumor, cómo se optimiza o no su metabolismo. Entonces, se recogieron muchos datos de tumores sólidos, datos de imagen para obtener el tamaño y el metabolismo, y se vio que, al contrario que ocurre en los seres vivos, las exigencias metabólicas del tumor crecen conforme crece en tamaño, y por eso tiene un crecimiento tan explosivo y resulta tan letal. Y ha sido un trabajo con una cantidad muy grande de tumores y es una ley que es la primera vez que se ha observado en tumores. Y luego tiene un componente muy interesante que era la modelización matemática para intentar comprender qué es lo que había detrás de eso. Y entonces estuvimos probando lo que comentó antes Salvi de modelos computacionales y ecuaciones diferenciales para ver qué era exactamente lo que hace que los tumores incrementen de esa manera sus necesidades metabólicas. Así que un trabajo que tenía un poco de todo, uso de datos, modelización, interesante. Sí, ¿Estas leyes son físicas, son biológicas? O sea, las leyes de escala parecen más biológicas, ¿no? Sí, es una interfaz rara porque recuerda un poco a cuando se tratan sistemas termodinámicos, las magnitudes, cómo se relacionan con el tamaño, si son extensivas o intensivas, pero está conceptualizado desde el punto de vista biológico. Esta ley que mencionaba se refiere a los seres vivos y cómo cambia su tamaño, su metabolismo con el tamaño, y como son esas dos variables, energía y tamaño, pues se puede entender un poco como una ley física, pero es muy interesante porque un ejemplo de cómo leyes físicas, sobre todo macroscópicas, pueden extenderse también al mundo biológico. Así que es un poco una analogía de lo que intentamos también nosotros, quizá en un nivel más específico. Pues empezar con eso ha tenido que ser una cosa, porque nosotros los físicos solemos simplificar la realidad muchísimo y lo que hace la biología es complicarlo todo, ¿no? O sea que... Efectivamente. Nosotros, toparte con la cruda realidad, ¿no? De lo complejo que es, nosotros siempre lo simplificamos a 4 o 5 variables y ahora aquí hay tropecientas, se comporta de forma diferente, habrá sido espeluznante, ¿no? El cambio, ¿no? Sí, a un médico la vaca esférica no le vale. Un médico siempre pide incluir una variable más y un parámetro más. Claro, como ellos manejan tantas marcadores moleculares. Sin rozamiento en el vacío aquí no sirve, ¿no? Es verdad que muchos modelos hacen esas simplificaciones y para tener una comprensión de cómo se comporta un sistema funciona sorprendentemente bien. Vamos, y el ejemplo está en la gran cantidad de literatura que hay. Pero cuando lo lleva a la clínica, es verdad que surgen esas cuestiones. Hay que ver lo famoso que es el chiste de la vaca esférica, ¿eh? Sí. Lo conoce todo el mundo, ¿eh? Bueno. Bueno, María, esto por supuesto, en cuanto a publicación, es casi el inicio, pero sé que tenéis nuevos algoritmos. No sé si nos los cuenta tú o le pasas la batuta a alguno de ellos. La pelota. Bueno, aparte, o el algoritmo, se lo pasa, sí. Le pasas el algoritmo a otro. Hemos publicado, aparte también, varias cosas, ¿no? En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, con el Laboratorio de Oncología Matemática, que es el tema de los tratamientos de inmunoterapia. Pero también tenemos ahí otro algoritmo mucho más potencial que este. Pero claro, tal como ha contado Salvi, y ahora lo contará, la necesidad de que esto, de que esté el pensamiento humano supervisándolo, es fundamental. Por lo tanto, hay que mejorarlo más. Y hemos estado esperando pues una recopilación de datos que nos han mandado para poder lanzarlo. Y la verdad es que este algoritmo pues tiene un potencial brutal y tiene que ver pues sobre la forma de esos datos, ¿vale? Un análisis topológico que gracias a Salvador y a su estancia de investigación que ha realizado también en Oxford, pues nos puede un poquito contar. Salva, te toca. La pelota. Sobre mi tejado. Nada. Te ha lanzado el algoritmo, bueno, habla de topología, te ha lanzado el toro, te ha lanzado el toro a tu... Me ha lanzado el toro, el donut. El toro, ahí, el toro esférico. El toro sin cuerno. Nada, la topología, voy a hacer una brevísima introducción, la topología es una rama de las matemáticas que, como bien ha dicho María, lo que hace es estudiar la forma de los objetos sin tener mucho en cuenta la medida y el tamaño en sí. Por ejemplo, el ejemplo típico es lo de un donut y una taza, pues es lo mismo porque tienen el mismo número de agujeros. Entonces, en función de ese tipo de análisis, ese es el análisis más clásico, más que se puede aplicar a eso, al donut, al que se llama toro en matemáticas, etc. Se ha empezado a aplicar de hace unos años para acá a datos. Y lo que nosotros intentamos hacer con el mismo análisis que ha comentado María de análisis molecular de las células y tal, es estudiar la forma de esos datos en los pacientes. Es decir, ver cómo los datos se distribuyen y en función del número de agujeros que haya, el número de nubes que haya separadas entre los datos, etcétera, pues ver las diferencias entre aquellos pacientes que recaen y aquellos pacientes que no recaen. Con el trabajo que tenemos actualmente, el que está publicado, llegamos a un 80% de acierto, que es bastante bueno, pero con este tipo de análisis pues estamos alcanzando niveles bastante mucho mejores, casi rozando el 100%. Entonces, la verdad es que es una nueva forma y, como bien he dicho antes, todas las herramientas que usemos pues bien nos vendrán, y esta es una de ellas. Igual dentro de 5 años encontramos otra y mejoramos, o hay otro equipo al que le da la idea a través de este tipo de optimización de resultados. Entonces, por ahí van los tiros con el tema de la topología, los agujeros y estas cosas. Es curioso porque la gente conoce de las matemáticas normalmente en la calle el cálculo, algo de geometría, le sí. Suena que sí, la estadística, pero hay disciplinas matemáticas, que hay muchas, sí. que son espectaculares en cuanto a soluciones y a resolver problemas. Como tú dices, resolver un tema simplemente de agujeros. Eso es. que no es poco. No es poco, bueno, no es poco. Bueno, pues la siguiente pregunta va para Álvaro. Yo no sé por qué Lito y yo, que somos físicos, le preguntamos a Álvaro y Agustín, que es matemático, le pregunta a María Salvador. Bueno, será la tendencia. Será la tendencia. Claro. Álvaro, hemos escuchado ya un par de veces a lo largo de la charla algo sobre las CAR T cells, ¿vale? Y que parece ser que son útiles para buscar dianas contra el cáncer. Cuéntanos un poquito esto de lo que es las CAR T cells. Me parece interesante. Sí, eso es la terapia con CAR T cells es un tipo de inmunoterapia que está teniendo mucho éxito y está explotando ahora recientemente. Y es un tipo de inmunoterapia porque lo que hace es usar el sistema inmune para tratar la enfermedad. En lugar de un químico, de productos químicos como la quimioterapia, lo que utiliza son células del propio paciente. Entonces, muy interesante, vamos, es una auténtica obra de ingeniería porque sacan las células del paciente, se modifican genéticamente, se le introduce una proteína por medio de un vector genético en el laboratorio y se meten de nuevo al paciente. Y lo que hace esa modificación es que esa célula sea capaz de reconocer a la célula del tumor, una manera de reprogramar el sistema inmune del paciente. Entonces, esas células, cuando entran al paciente, se encuentran el tumor y lo eliminan. Entonces, esa es la componente de Diana que tiene, ¿no? Que el sistema inmune muchas veces en situaciones de cáncer, el cáncer se camufla, ¿no? Y evita que sea detectado por el sistema inmune. Entonces, este tipo de terapia lo que hace es reactivarlo y luchar con las herramientas que tiene el propio paciente ya. Y se también trata de eliminar el tumor propiamente, ¿no? Eliminarlo. Exactamente. Son células del sistema inmune que lo hacen normalmente, o sea, que están preparadas para eliminar ese tipo de crecimiento, pero el tumor desarrolla herramientas para pasar desapercibido. Entonces, pues esta terapia lo que busca es como despertar al sistema inmune del paciente, ¿no? Y sobre todo en tumores... Primero localizarla, ¿no? Localizarla donde están, ¿no? O se saben dónde están, localizar. ¿La del tumor, te refieres? Claro. No, la célula, localizar esta célula, ¿no? Para distinguir las de otras... Las que están dormidas de las que no. Hay que hacer un proceso de selección de esas células del paciente, entonces se modifican ya in vitro y luego se devuelven al paciente para que actúen. Y en pacientes precisamente con leucemia, pacientes que han recaído ya una, incluso dos veces, están teniendo tasas de respuesta muy altas. Que son pacientes que ya han tenido un tratamiento muy largo, incluso han podido fallar en trasplante, con lo cual son resultados muy, muy esperanzadores para el futuro terapéutico del cáncer. Muy bien. María, aparte de Álvaro y Salvi, ¿quién colabora contigo? Bueno, pues colaborando con nosotros están ahora mismo muchos hospitales a nivel nacional. Está el Hospital de Jerez, está el Hospital Virgen de Rocío, está el Hospital también de Granada colaborando, el Hospital de Niño Jesús, que es un hospital pediátrico, ¿no? De Madrid, de Madrid. Además, muy importante en todo el tema este del tratamiento de las CAR T-cells, porque es allí donde se suelen dar este tratamiento a los niños. Y también está colaborando el Hospital La Paz, también de Madrid, también con un equipo de investigación y unos laboratorios espectaculares que tienen y con estos tratamientos. Recientemente se han unido... bueno, que ya llevaban tiempo hablando con nosotros, pero parece que gracias a un poquito al tema de las publicaciones y a la pandemia, pues se han unido el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia y el Hospital de Córdoba. Te digo gracias a la pandemia porque, claro, antes los médicos sabemos que tienen un tiempo limitado, que la parte asistencial le ocupa mucho tiempo, y claro, era como que nosotros teníamos que ir al hospital, viajar hasta allí, entrar por las puertas, darle una charla, convencerle que aprueben el protocolo y recoger los datos, porque claro, eso le quitan un tiempo a ellos, y también que nos dejen su ordenador para rellenar datos clínicos y un poquito todo lo demás. Entonces, gracias a estas reuniones online, que no podemos viajar hasta Murcia y todo eso, pues ha hecho que el flujo de los datos pues vengan más rápido y nos ayuden un poco ellos, no tengamos nosotros que ir hasta allí. Así que están colaborando muchos hospitales y bueno, también la Universidad de Oxford, la Universidad de Oviedo y la Universidad de Castilla-La Mancha. Habéis crecido bastante, ¿no? En cuanto a colaboradores, de la última vez que hablamos, que nos estuvisteis contando el proyecto y demás, yo no recuerdo tantos hospitales ni tantas universidades metidas, ¿eh? Eso habla muy bien del tema. Sí, sí. De la universidad, ¿no? De su calidad, de vuestra calidad, vamos, en cuanto a convencer para hacer este trabajo y sobre todo tener ya resultados. Enhorabuena. Sí, muchas gracias. Es que es difícil muchas veces llegar a un hospital, ¿no? Un matemático, y decirle al hematólogo, al inmunólogo, al médico, que tú le vas a ayudar con las matemáticas. Algo que a lo mejor... Suena raro, ¿no? Entonces, claro, si le presentas un poquito los resultados, ¿no? Con imágenes, le cuenta el por ejemplo, la publicación que se ha realizado en Cáncer, ven ahí cómo se separan los dos grupos, como si tuviera un paciente y coge su citometría de flujo, le calcula su distribución y lo puedes clasificar, pues ven los avances y, claro, quieren colaborar porque también estamos hablando de niños. Entonces, les mueve un poquito y si ahí pueden intentar ayudar en el diagnóstico y mejorar esos tratamientos, pues están encantados. Así que nada, estamos súper agradecidos de que siga creciendo y de que sigamos reclutando datos para mejorar todos estos métodos computacionales. Bueno, pues para la siguiente, para que no se me critique, la siguiente va también para ti, María, para que no digas que siempre le pregunto a los físicos. Ahora teníais todo esto montado, estabais ya investigando desde hace tiempo, llega 2019, ¡plá! Pandemia, COVID. ¿Podríais adaptar algo del trabajo? ¿Podíais hacer de lo vuestro al virus del COVID-19? ¿O eso es otro mundo distinto? ¿Os lo habéis planteado? Porque esto es urgente. Y lo otro también, pero esto es más. El COVID es urgente. Y de hecho, justo va a ser un año. El 9 de marzo, recuerdo que estábamos viajando Álvaro y yo a Ciudad Real para ir a Madrid para traernos datos de otra enfermedad, ¿vale? De otro tema. Y veníamos hablando con nuestro jefe de Ciudad Real de los temas de los modelos SIR, ¿vale? De los modelos como el COVID. ¿Vale? De susceptible, infectado, recuperado, fallecido, todo este tema. Y gracias a ese modelo SIR, pues que desarrolló Víctor con parámetros y con datos actuales en ese momento de la pandemia, con casi nada, 1.000 infectados, 100 muertos, era nada con los datos que hay ahora, con los números que hay ahora, se podían predecir y de hecho se mandaron informes a, entre comillas, al comité de expertos del gobierno para decirle, alarmarle de lo que iba a ocurrir. Entonces estuvimos trabajando un poquito en esos modelos, los modelos SIR, ¿vale? Son modelos de ecuaciones diferenciales y salieron esas cositas. ¡Qué bonito! Pero ecuaciones diferenciales. Lo abandonamos un poquito, Lito, porque la verdad es que vimos que al final, como se está viendo, se levantaba el pico, se volvían a infectar, volvía otra vez el tema de las UCI, volvía otra vez todo. Da igual las estrategias de rescalamiento que iban a establecer, vamos, que no había estrategia posible. Sí que a lo mejor recientemente pues sí estamos haciendo algunas cositas con el Hospital de Jerez para poder un poco mejorar el predecir un poquito las personas que son de alto riesgo y que pueden ser ingresados o también un poquito mejorar la clasificación dentro ya del hospital si requiere UCI, si requiere de una estancia larga hospitalaria, si se tiene que ir para su casa, ojalá. Y de cómo un poquito también el esquema de tratamiento, porque esto parece el COVID como que es una, que lo hablamos muchas veces Álvaro Salvi y yo, que es como una guerra salvaje, sin dirección y que están ahí pues dando palos de ciego. Así que se puede trabajar, pero el cáncer también sigue. Está claro que sí. Y ya nuestra frase famosa, Agustín, de que Magallanes ya lo sabía, se puede aplicar a ellos, ¿no? El recaída cero ya lo sabía, lo de los picos. Ya lo sabía, ¿no? Sí, ahí puede hablar también un poquito Salvi de cosas del COVID, Álvaro. Vamos, lo más reciente que tenemos es eso, la cantidad de datos que nos están pasando desde el Hospital de Jerez y que al final es un problema que nosotros trabajamos con datos e intentamos predecir qué es lo que ocurre. Pero sí que es cierto que no tiene nada que ver con el cáncer, en el sentido de que el cáncer tiene unas variables biológicas distintas, tiene unos comportamientos distintos. Entonces, el modelizar y entender la enfermedad, pues llevamos un año de gente intentando entenderla, ¿sabes? Entonces, no podemos pretender llegar aquí los primeros y decir, vamos a ver qué es lo que sacamos. Entonces, igual que con el cáncer, necesitamos mucho bagaje biológico que en este caso pues tenemos lo básico. Entonces, ahí podemos ayudar en la medida de las posibilidades, ya digo, con datos y todas estas cosas. Pero entender la enfermedad todavía falta mucho, me da a mí la sensación. No sé qué opina Álvaro. Sí, vamos, eso es. Que, vamos, como lo ha comentado Sally al principio, la cantidad de datos que hay hoy en día, pues lo que abre la puerta un poco a que se pueda pues, estratificar un poco a los pacientes. Entonces yo creo que esa es la vía que más impacto directo pueda tener, que podamos hacerlo, los matemáticos, los físicos en el COVID. Bueno, pues... No, espera, Joaquín, que creo que tienes que hacer una pregunta a Juan Antonio, que me ha pedido paso. Pues y aparte queda Juan Antonio. Antes de la última y clave pregunta que hacemos siempre, ¿no? Antes de la última. No, la puntillita para ustedes. Sí. No, la mía va en línea, ustedes saben que como, bueno, pues, desde Códice se fomenta el potenciar proyectos de investigación de esta gente, de este tipo, gente innovadora, gente que bueno, da su vida a la ciencia, como quien se dice, y se deja el pellejo noche y noche trabajando en este tipo de cosas. Una de las cosas que a mí me preocupa, ¿vale? Y es el ayudar a difundir y que estos científicos puedan difundir sus proyectos de investigación, es para encontrar fondos de financiación. No sé si vosotros, pues por algunos fondos de la universidad, por becas o de alguna manera, también os sostenéis, porque al fin y al cabo es tiempo invertido y tiempo invertido que será para apoyar y minimizar gastos o minimizar tiempo a la hora de, como habéis bien dicho, de controlar a estos pacientes, ¿no? Algo que le evitáis a la sanidad española, pues al fin y al cabo, que como se dice, el tiempo es dinero. No sé, María, yo creo que pienso que a lo mejor tú como responsable o sí, tal grupo, vamos a dejar ya al físico pues, y al matemático. Yo, Salvador sobre todo ha vivido conmigo desde el inicio y Álvaro también lo vive porque ya, vamos, ellos somos un equipo, ¿vale? Pero sí desde el inicio el no tener nada de dinero, nada de financiación. Y empecé con un crowdfunding de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, recaudar en 3 meses 86.000 euros, 87, ya no me acuerdo. Gracias a eso empezamos el proyecto. Continuamos después gracias a la Asociación Pablo Ugarte, que financia creo que ya casi 29 proyectos de cáncer infantil en toda España. Recaudando dinero de donaciones y de eventos que ya no se pueden hacer. Y gracias a estas dos cosas hemos empezado y estamos ahí trabajando y apoyándonos. Pero gracias también a todo este trabajo hemos conseguido también un proyecto ITI de la Fundación Progreso Salud de la Junta de Andalucía con fondos europeos, que se va a lanzar en breve también convocatorias de contratos de investigación para poder también incorporar a otra persona más al equipo y poder sufragar, entre comillas, pues los contratos de investigación, que realmente nosotros somos un proyecto barato, entre comillas, porque no requerimos de reactivos, no requerimos de experimentación, sino que lo que queremos es un ordenador y un contrato básico en condiciones precarias para poder investigar. Entonces ellos viven día a día conmigo el escribir proyectos, el presentar proyectos, porque claro, conseguir el ITI no ha sido fácil. Antes ha habido palos, el PAIDI fallado, el FEDER fallado, entonces es cuestión de gastar mucho tiempo redactando proyectos en vez de investigando. Entonces ahora mismo nos encontramos un poquito cómodos porque gracias a ITI y a la Asociación Pablo Ugarte podemos estar respaldados económicamente y estar tranquilo unos años, ¿vale? Para poder seguir trabajando. No, pues mira, por esa parte me alegro muchísimo. Chapo, y espero que bueno, se den circunstancias y más eventos de este tipo en el que podáis proyectar a la sociedad civil y a la sociedad política del valor tan importante que hacéis investigando, y que esos fondos que muchas veces la gente se piensa que van a fondo perdido, ¿vale?, a malgastarlo, todo redunda en el bienestar social de la gente, ¿vale?, en esa ganancia que hace la gente de tener una vida más confortable y más duradera, gracias a vosotros también. Así que felicidades, enhorabuena por vuestro trabajo, lo leí en la prensa hace tiempo y la verdad que me enorgullece tener gente tan joven y tan cercana realizando un trabajo tan importante. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias. Y yo aprovecho nada más que para agradecer de verdad, lo digo a todos los padres de los niños del Hospital de Jerez y a muchos padres a nivel nacional que siempre nos han apoyado y que gracias a ellos se convirtió un éxito el proyecto en el crowdfunding, y gracias a ellos pues hemos empezado este largo camino que es la ciencia, y eso, simplemente agradecerlo a todas las asociaciones y a todos los padres que nos han ayudado, a vosotros que también nos divulgáis, por supuesto. Nuestra labor es pequeñita, ojalá esto que contáis aquí, que lo podéis contar con total tranquilidad y con el tiempo que necesitéis, lo hagan en Canal Sur, en Televisión Española y en otros muchos sitios, para que se enteren, haya un programa de ciencia que hable de estas cosas y hable con vosotros y de vosotros. Yo antes de que... Felicitaros también, Joaquín, espera, que por esa etapa de que no teníais nada y que estabais sin fondos y sin subvenciones, y que si hubierais seguido ahí intentándolo, que hay mucha gente que desespera, y bueno, que eso ha llegado a buen puerto al final y podéis tener algo, que eso, esa etapa primera muy fastidiada, por no decir otra palabra más fuerte, la habéis superado, y eso eso es de agradecer a todos vosotros, ¿eh? Gracias, Lito. Bueno, pues creo que me toca, ¿no? No, Joaquín, es una pregunta que te va a interesar también a ti, que bueno, con todas las limitaciones que se encontró. Bueno, lo hemos estado hablando, la inteligencia artificial hace 40 años, de que faltaban datos, pero también faltaban ordenadores que no tenían suficiente capacidad de cálculo, eso. ¿Cómo lo hacéis ahora? ¿Con qué estáis trabajando informáticamente, equipos y...? Agustín, ellos tienen calculadoras de esas científicas. Sí, tenemos 4 Casio, las juntamos y... No, ahora mismo nosotros estamos trabajando, gracias a toda esta cantidad de proyectos que están saliendo y todas estas cosas, tenemos unos ordenadores medianamente potentes. También estamos trabajando con, como bien ha dicho María, al estar en contacto con Oxford, allí tienen unos superordenadores de 36 núcleos, de un tera de RAM, una barbaridad de bicharraco, por no decirle de otra manera, que trabajan a unas velocidades espeluznantes. También estamos trabajando con el supercomputador de la UCA, que estamos empezando a trabajar con él, y evidentemente eso hace 40 años pues no nos lo podíamos ni pensar. Nuestros cálculos a veces que eso tardan días, tardan semanas, y tenemos que ir poquito a poco haciéndolo, porque el ordenador, si ya el ordenador le cuesta, pues imaginaos hace 40 años con bolígrafo y papel. Así que así va la cuestión, sí. Bueno, pues ahora sí. Vamos a cambiar un poco el tercio. y deciros que nosotros también tenemos nuestro propio algoritmo de predicción para la respuesta. Aunque me está dando ahora mismo, no sé si 2-1, pero no sé, quizás está 3-0. María sí, no vamos a preguntarle, María ya lo dijo en su día. Yo ya me mojé. Tú ya te mojaste, pues entonces creo que va a ser 2-0. 2-0. Bueno. Yo diría sí, también 2-0. Hay que verlo. Bueno, sí. Verás tú, dicen que cálculo que está en una semana y demás. Bueno, va. Vamos allá con la preguntita, ¿eh? Joaquín, y... a ver si tenemos que tirar el algoritmo a la basura, ¿eh? ¿Está, eh? Bueno, no lo sé, no lo sé. Tendríamos que afinarlo. Tendríamos que afinarlo porque nos equivocamos. Álvaro, Salvi, ¿ustedes qué sois más? ¿De 2001 Odisea Espacial o de Interestelar? Ahí queda eso, venga. Toma ya. Álvaro, tú eres físico, te paso la pelota. Bueno. Pues mira, yo he visto Interestelar, no he visto la otra, pero sí he leído el libro de Odisea en el Espacio. Y yo además soy un poco nostálgico de la ciencia ficción más clásica, así que aunque no he visto la peli, me tiro por la obra por 2001. Algoritmo la porra. Algoritmo la porra. ¿Qué teníais pensado? ¿Que íbamos a ser los dos de Interestelar o qué? Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Teníamos nuestro algoritmo, ¿tú qué? Yo he de decir que vi Interestelar hace poco y Odisea en el Espacio la vi pues hace por lo menos 5, 10 años, no me acuerdo bien. Pero recuerdo con cariño Odisea en el Espacio porque las imágenes finales tan extrañas y traumáticas que había al final y la escena esa del mono, sí, no sé qué, esa cosa que yo vi y dije, ¿esto qué es? Y se me quedó grabado en la mente. Interestelar no se me quedó tan grabado, así que yo creo que voy a elegir Odisea en el Espacio también. Pues el algoritmo ha funcionado. Bueno, ha sido 2-0. Hay que mejorar. Ha sido 2-0. Lo había acertado, pero para el otro lado. El algoritmo ha funcionado. 2-0, perfecto. Bueno, pues bienvenidos al club. Ya me destapo yo. O sea que... Luis María, que no tiene micrófono, dice que descalificado. Él es del Interestelar, nosotros somos de Odisea. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad que es un placer hablar con vosotros y con la facilidad que contáis las cosas. Y bueno, una cosa muy importante que es tan importante también para la ciencia y es que la vivís, es que la lleváis dentro, sin lugar a dudas. Así que enhorabuena por vuestro trabajo, ojalá tengáis mucha suerte. No suerte trabajando, que ya trabajáis de sobra, sino en poder tener apoyo por parte del sector económico en vuestros proyectos. Así que lo dicho, aquí tenéis los micrófonos cada vez que queráis, cada vez que tengáis un avance o cada vez que os apetezca venir. Y tú, María, ya eres nuestra corresponsal en la Yuca, así que nos tienes que contar lo que pasa allí. Hombre, claro, por supuesto. Eso está, vamos. Cuando haya novedades, firma, ya sabes. Firma. ¿El qué? Okay. ¿El qué? O sea, cuando haya novedades, pues nos vienes sí. Y nos lo cuentas, ¿vale? Cuando eso tengáis claro. Cualquier cosilla que contarnos. Oye María, muchas gracias también por el regalito, ¿eh? Que vaya sorpresa, ¿eh? Os tengo que mandar la foto. Ah, vale. El calendario. Ah, el calendario. Sí, te ha llegado ya, ¿no? Sí, me ha llegado. Magnífico, me ha llegado. Estupendo. En buenas manos. Espero que te guste. Todo el que viene a un punto azul acaba con algún recuerdo calendario nuestro al año siguiente. Así que tendréis que esperar a Álvaro y... No teníamos para todo el equipo, pero no, bueno, eso. Que por la habréis visto, ¿no? ¿Alguno? Sí, sí. O se la ha guardado. Sí. Llegó encantado al despacho. Llegó encantado diciendo, mira lo que nos han traído. Así que... Con que la jefa lo tenga ya todos los demás, ¿verdad? Ahí se va a aprovechar. Quien viene físicamente se lleva uno, así que para el año que viene contá con él. Oye, María, yo sé que ellos con los nervios no te lo han dicho, pero el miércoles 11, a través del podcast de Un Punto Azul, organizamos la conferencia de Mabel Angulo, una periodista de Canal Sur, divulgadora de ciencias, de investigadoras científicas, con el tema del... Día Internacional de la Mujer. Por supuesto, desde aquí te invitamos a que te unas a este evento, a este foro e incluso... El jueves, si, al final, ¿no? ¿Eh? El jueves. ¿Vale? Vale. Agustín, que te mande el enlace de la conferencia, ¿vale? Vale. Y pues ya podríamos aprovechar ya con Mabel para lanzar vuestra noticia también y como ella trabaja en el programa Conciencia, redactora del programa Conciencia de Canal Sur. Genial. ¿Vale? Pues, buscaros ese hueco también que os merecéis en ese programa, con más que seguro. Pues a la espera de que me escriba Agustín, muchísimas gracias, Juan Antonio. De nada, nada. Las gracias a Agustín y al Punto Azul que hacen posible esto también. Bueno, vaya, vaya. Medallita, toca medallita. Los contactos buenos los tienes tú, Juan Antonio. Sí, sí. No, no. Hombre, si no fuera por Joaquín, que es el presidente de la asociación, esto cómo iba a marchar, si no. Vamos a ver, Juan Antonio, vamos a dejarlo de tontería, ¿eh? Bueno, como te despiste, que lo que nosotros queremos es robarte la agenda. Bueno, Juan Antonio se ha adelantado. Ahora íbamos a dar la noticia, efectivamente, de lo del día 11. Ya lo ha comentado él. Y también ese día 11 va a estar allí con nosotros Julia, que Julia está aquí para contarnos y darnos noticias de Granollers. Ella es una gran amante de la ciencia también y una pintora del cosmos. Es cierto, para los que nos ven no por podcast, sino por YouTube, que también lo subimos. Qué bonito fondo que tiene ahora Julia con sus cuadros allí de fondo, ¿verdad? Sí. Lo he tenido que mover. Maravillosa. Sí, pero este encuadre te ha quedado perfecto, me gusta. Lo he tenido que mover porque aquí en Granollers está lloviendo y están pasando todos los coches por aquí. Y hace un ruido. De verdad, bueno, en fin. Y nada, no se nota, pues no se escucha. Porque he quitado el micrófono. He quitado el micrófono, vale. Y por eso no se escuchaba. Y nada, por eso os pongo este fondo. Bueno, pues cuéntanos, Julia. La primera noticia viene de Arizona. Sí, está llegado de Arizona. Hace poco y la está presentando. La plaquita. Me ha llegado de Arizona, de la Universidad de Arizona en Tucson, una placa, que los que lo están escuchando por iVoox no la ven. Es una placa de madera y chapada que pone que una luna que hice yo en el 2018, una luna con pintura fluorescente y está en el Museo de Ciencias Naturales de Granollers, ha ganado el segundo premio de la clasificación de MUNAR, que ha votado el jurado, no las personas, sino el jurado de esta prestigiosa universidad. Y bueno, estoy... Todavía lloro y todo, ¿eh? O sea, que estoy muy contenta. Sí. Y bueno... Que seas nuestra corresponsal en Granollers y ahora ya en Arizona. Y donde sea, ya donde sea. Sí. Y bueno, como yo soy así, ya me conocéis un poquito, ya es la tercera vez que estoy aquí en vuestro programa, pues yo pensé, después de una conexión que tuve con una asociación astronómica aquí en Mataró, que se llama Cosmos, Diego, que es el presidente, me dijo, claro, es que esto es muy importante, y pensé, uy, sí, pues tiene razón. Entonces decidí que todo el mundo lo supiera, lo he mandado a periódicos, televisiones, y a mi amiga Lola de la NASA, Lola Cadierno, con la cual ya he hablado, hemos tenido una conversación, me ha felicitado y me preguntó que si me habían dado dinero, el famoso dinero que decíamos hace un momento, ¿no? Yo, no, dinero no, me han enviado una placa y estoy súper contenta, ¿no? Con una placa solamente. Entonces, pues bueno, ella se iba a encargar de que lo pusieran en la embajada americana en Barcelona o en Madrid, lo ha difundido también al Planetario de Madrid, lo van a poner en la página web de la NASA, porque es algo importante, ¿no? Y nada, estoy... Bueno, muy contenta, la verdad es que sí. Julia, ¿te suena mi fondo de pantalla? ¡Ay, qué bonito, por favor! ¡Me encanta! ¡Qué bonito! ¡Oh, Rafa y el tuyo! ¡Oh, qué chulo! ¡Qué bonito! No es porque la haya hecho yo, ojo, pero es que... Sí, a mí es que me encanta. Son cuadros preciosos, sí, sí. Me encanta. Por aquí detrás una... No sé si apagando las luces se verá. ¡Ey! Es fluorescente también, ¿no? Es fluorescente. Sí. A María y al resto, cuando le da la luz y se apaga, las estrellitas brillan, ¿eh? Siguen brillando. Sí. ¡Qué pasada! Sí, súper bonito. Pues, bueno, ya los otros compañeros ya lo saben, porque además me siguen por las redes sociales. He estado 3 meses trabajando a oscuras, con una linterna en la cabeza, pintando con pintura fluorescente unos cuadros, pues uno mide casi 8 metros, que es la Vía Láctea, y otro con dos paneles de 2 metros cada uno, que es la constelación de Orión. Y os puedo decir que hasta he flipado yo de lo que uno puede hacer si tiene ganas y le pone todo lo que hay que poner. Todo. Impresionante. Ya. Bueno, todavía no está terminado de montar, falta uno de los plafones, pero... ¿Y para dónde van esos gigantescos cuadros? ¿Para dónde van, Julia? Esos gigantes están acompañando la luna, se van al museo, o sea, están en el Museo de Ciencia Natural. Sí. Es el pasillo que va desde una sala muy grande que hay hasta el planetario. Y ahí están, pues ahora mismo hay 5 obras mías allí. Okay. Ahora la gente visitará el planetario, entrará por el pasillo, saldrá por detrás y... Y no entrará al planetario, dirá. Y no entrará al planetario, se quedará en la Vía Láctea flotando. Admirando tus cuadros, claro, perfecto. Yo le he dicho al director, el director es una persona muy sencilla, Tony, le dije, digo, tú sabes que existe la calle de la fama en Hollywood, ¿no? Con las estrellas en el suelo de todos los actores. Sí, sí. Digo, pues este pasillo le tienes que poner mi nombre arriba porque este es mi pasillo. Vas a tener que poner Juilliard aquí. Pero arriba, porque la gente mira para arriba para ver tus cuadros. Exacto. Arriba, no en el suelo. No. Pero bueno, silla, que te ponga una silla en el pasillo y tú a ti puedas sentarte allí. Sí. Me encanta. Y bueno, todo, ¿no? Esos 3 meses trabajando, la exposición que ha estado en el puerto de Santa María, gracias a Juan Antonio, Códice y a la Junta de Andalucía. Bueno, Juan Antonio nos tendrá que contar ahora. Sí, sí. Señor presidente, por favor, hable. La conexión, Julia, con Códice y con Rota, ¿no? Por favor, que siga él. Ya es Rota, por la NASA ya hemos pasado y por Arizona, pero ahora queda el final, llega Rota. Ahora aterriza en la base de Rota, que sabéis que la NASA tiene el aeropuerto preparado para eso. Por eso hemos hecho ese puente, esa escala de vuelta de Estados Unidos para acá. Bueno, pues como ya sabéis, Julia ha tenido desde la Semana de la Ciencia de noviembre del año pasado hasta el 5 de febrero, ha tenido la exposición aquí expuesta en el Parque de los Turuños, en la Casa de los Turuños del Puerto, y siguiendo ese tour, ¿vale?, aprovechando que ella tenía demandas de esas pinturas suyas para exponer en otro sitio, pero que con el tema del COVID y todo esto estaba un poco ahí en el aire. Pues yo aprovechando, claro, que no es fácil transportar y porque siempre la seguridad es lo que quiero que prime en estas piezas, pues le dije, bueno, pues si la puedo tener un poco más de tiempo aquí hasta que te surja un compromiso firme allí en Cataluña, en Arizona o donde surja, yo puedo intentar seguir moviéndotela por aquí. Y efectivamente me han salido ayuntamientos. Ahora mismo estoy en conversación, voy a entrar en conversación con el de San Fernando para seguir moviéndola. Tenía también otra, creo que era San José del Valle, que sí querían, pero entró en confinamiento. Las cosas que, como no ponían fecha firme, bueno, pues ahí, mientras que tengamos fecha, la mantendremos. En el momento en que no tengamos fecha, pues retornará a Barcelona porque sé que allí, bueno, tiene que estar las criaturas tienen que estar con su creadora, su no tiene otro sitio. Ya quisiera quedármela yo y hacerme el longi y como el que... El despistadillo, ¿no? Pero tendría que desaparecer de la faz de la tierra para que no me encuentre, Julia, me parece a mí. Pero, Juan Antonio, la derrota no la has dicho al final. Has dicho todo lo que va a haber, pero claro, efectivamente. Bueno, exactamente. Iba enlazando con esto, gracias, Agustín, porque... bueno, lo de la semana de la... el tema de la noche... El Día Internacional de la Mujer Científica, parte en negociaciones con el Ayuntamiento de Rota por la exposición de Julia. Y en un principio íbamos a hacer la charla como inauguración al evento, pero con la cercanía de esto, pues vieron, haciendo Igualdad, la Concejalía de Igualdad y Culturas, quien iban a promocionar este acto, que se diera una charla sobre la mujer científica, pero el 11 de septiembre, el 11 de febrero. Así, de esa manera, aunque no estén unidos en el tiempo, pero sí vinculamos un evento con el otro. De ahí el que Julia, aunque sea Mabel, y os digo la verdad, había pensado en otras personas, una investigadora de la Universidad de Cádiz en el tema de biología, y había pensado también en Ana Leonor, por un proyecto magnífico que tiene allí en Astroita sobre el... La mujer investigadora también, la mujer astrónoma. Pero, bueno, entre los tres candidatas que le propuse, decidieron por Mabel porque era más polifacética. Por aquello de periodismo y de científico, podía hablar de más factores de la mujer en más terrenos que no solo en el de la astronomía o el de la biología, ¿no? Como en la Universidad de Cádiz, que encasillaba un poquito la conferencia. Y, bueno... Yo, la verdad, para mí cualquiera de ellas era totalmente válida y muy enriquecedora, pero... Y claro, por supuesto, el finalizar de la conferencia de Mabel, independientemente de las preguntas que le surja, antes de empezar con ese rodillo de preguntas, haríamos un pequeño inciso en el tema de Julia, donde ella también, aparte de yo presentarla e iniciar ya, que ya tendremos el sitio, la fecha, ya lo tendremos todo. Tranquilos que para el jueves estará todo cerrado, me han prometido. Y bueno, cuando hagamos eso, yo y Julia haremos ese pequeño breve también adelanto de la exposición para invitar a todo el mundo ahí poder verla. Esperemos que de los confinamientos no dejen que solo sea Rota la única población que lo puedan visitar, sino que pueden ir desde otros puntos de la provincia. Ojalá. A verla y poco más. La verdad es que al fin y al cabo, si doy cuenta, es Julia quien ahora mismo es el motor que me está empujando a organizar eventos. Porque yo lo que haga falta aquí es un no parar, hay que seguir para adelante. Por cierto, aprovecho para decirte que me actualices el currículum, que no aparece el premio de Arizona. Es que no me da la vida, ya, o sea... Claro, porque lo estoy lanzando a prensa y el tuyo personalmente, con la prensa para ti exclusivamente, saldrá después de la conferencia. Tú sabes que... actualizado para la conferencia y para después. Tú sabes que mi querido marido, Miguel Ángel, sí. Lo tengo haciendo horas extras. Además de su trabajo, me tiene que hacer 50.000 cosas y una de ellas es actualizar estas cosas. Un día habrá que darle un premio a él. Sí. O un monumento aquí en una plaza, porque es que no sé ya. Como mi mujer o como la mujer de todos nosotros, que seguro los maridos de nosotros. Seguro. Pero es muy bonito porque lo bueno es que te apoyan y te empujan a seguir, porque el mío es de dale. A ver si abren ya el tema este perimetral, que estamos aquí sumergidos y podemos ir un día a Rota a ver la exposición de Julia y hacer unos relojes de sol, ¿no? Una rutita. ¡Oh, sí, yo lo quiero hacer! Sí, qué bonito. Yo cuando vaya quiero hacer la ruta de los relojes de sol. Hombre, tenemos que hacerla. Qué chulo. Pues, además, en Rota, que fue la última que hizo Isabel en la intervención anterior. Lo estuve escuchando. Y más que coge de paso pasar por la exposición con la ruta de los relojes. Yo necesito un mes cuando vaya a estar allí porque... Tenemos que enseñarte muchas cosas por aquí, Julia. Pues ya estamos terminando el programa. Muchas gracias, Julia, también por estar con nosotros. A todos. Gracias. Gracias, María. Gracias a nuestros invitados que lo hemos pasado muy bien. Está Julia enseñando ahí enseñando la placa, la plaquita, que es chulísima, tiene que estar orgullosa. Y para finalizar, y ya que el día 11 es el Día de la Mujer y la Ciencia, yo te quería preguntar a ti, Julia, y luego se la voy a preguntar a María. ¿A ti siempre te ha llamado la astronomía y la ciencia desde pequeña o es una afición que te ha llegado desde el arte y ahora? ¿Has pasado de...? Mi madre me decía que yo estaba en las nubes, eso empezando por ahí de pequeñita. Pero no ha sido así. O sea, lo mío ha sido una progresión, lo de dibujar y pintar y eso, bueno, lo he llevado siempre. No ha sido mi trabajo, yo soy auxiliar administrativa toda la vida. Ahora soy artista, ahora soy pintora. Pero lo bueno es que estoy aprendiendo mucho, mucho del cosmos, mucho de las personas que entienden de lo físico, los astrónomos, los que hacen astrofotografía. Eso a mí me enriquece cada día. Y los que hacen esas fotografías como Rafa que se pone ahí o todos vosotros, yo cada vez que las veo, esas nuevas fotos, para mí son nuevos cuadros para mí. O sea, para hacer. Y cada día quiero hacer más cosas. O sea, yo creo que ya hasta que me muera yo voy a seguir con esto porque... cada día alucino más, de verdad. Me encanta, pero ha empezado progresivamente. Pues muy bien. Pues aunque sea el día de la mujer y la niña y la ciencia, entre las letras... Pero van ligadas, ¿eh? Van ligadas, porque la ciencia ha sido la que me ha dado a mí todo esto. Porque claro, la NASA, el Hubble, la sonda Juno, todo lo que quieras. O sea... María, y tú, bueno... investigadora, matemática, no sé, ¿cómo empezaste tú o descubriste tú cuando pequeña que tu vocación era la ciencia y las matemáticas? Pues desde que estaba en el cole, ¿vale? 10, 11 años, era mi asignatura favorita. Y eso que yo estudié en un colegio de monjas, la Compañía de María. Después fui a la Alba Núñez, como bien sabe Lito, uh-huh. Pero siempre me encantaban las matemáticas, era mi pasión. Tenía claro que eso es lo que quería hacer. Recuerdo que mi madre, hasta cuando me acompañó a la Facultad de Matemáticas en Sevilla, me decía, pero veía las caras, ¿no? De las niñas, de los niños por allí, ¿no? y decía, ¿tú de verdad quieres estar aquí? ¿Quieres estudiar aquí? Con esta gente. Y yo, mamá, sí, es lo que... ¡Anímame! Es lo que quiero, ¿no? Estás muy pálido, estás, digo, mamá, ¿qué es lo que quiero, no? De como de pálido, pobrecita, mira. Pobrecita, lo que le queda, después de ver el esfuerzo tan grande que tuve que hacer también en el instituto del Álvar Núñez, ¿no? Por la caña que nos metían en este instituto. Y lo que sí que cuando hice la carrera tenía muy claro de que yo no había estudiado una carrera de matemáticas para quedarme simplemente dando clases, de que algo había que hacer. Además que siempre he tenido la vocación de ayudar a las personas, ¿no? De estar en voluntariado, en grupos de catequesis, haciendo el Camino de Santiago, campamentos... centro cívico desde pequeña, pues incluso estuve en el Hospital Virgen del Rocío como voluntaria en los niños de oncología, jugando con ellos y pasando ratito por las tardes. Pues el entrar en la Universidad de Cádiz y darme la oportunidad de poder hacer una tesis doctoral y aplicar las matemáticas, pues decidí, opté pues, por el tema del cáncer y me abrieron las puertas también en el Laboratorio de Oncología Matemática, y así que igual que Julia, pues encantada de hacer lo que hago, me da vida, me encanta, y gracias también habéis visto que me rodea un equipo maravilloso, que como yo digo son mis niños mayores, no puedo estar más orgullosa de tenerlo a mi lado, de que me acompañen en esta locura, en esta aventura, y de poder hacer pues ciencia para la sociedad. Álvaro y Salvador, esto no sé si es políticamente correcto, pero hoy día no se pueden decir algunas cosas, pero es una madre para vosotros, desde luego, ¿eh? Vamos. Como dijimos al principio, no nos podemos quejar con la jefa. Jefa la jefa. Muy bien. Pues vamos a ir terminando, tan solo decir que lo que ha comentado María cuando llegó a la Facultad de Matemática, los matemáticos en la época mía, que yo soy un poco más mayor que ella, creo que no hemos coincidido allí. ¿Erais pálidos también? ¿Erais pálidos también? Era color fleso, nuestra piel era color eso fleso. Es. No, sí, yo eso me acuerdo no de Pantone. De Reina Mercedes en Sevilla, la esquinita de matemáticas, física y química, éramos todos así, color moreno flexo. María, en esto hay que apoyar que las mujeres se incorporen a la ciencia, porque es verdad que hay pocas, pero cuando yo empecé a estudiar, hace ya, bueno, 40 años por lo menos, la verdad es que en matemáticas nunca ha habido una diferencia abismal. Es decir, no era el 50 y 50, pero había bastantes mujeres. En cambio, en Reina Mercedes, en Sevilla, están juntas todas las facultades de ciencias, salvo medicina, y física, química, ingeniero, casi ninguna cuando yo estudiaba, o ninguna. En matemática más o menos, y ya biología un poco más, y farmacia llena. No sé si cuando tú estudiaste era igual, o no sé si... Álvaro, no, Salva ha estudiado en Sevilla y conoce. Yo creo que hoy día ya esas diferencias abismales que habían no tienen sentido. ¿Por qué crees tú que la se van mujer... se van limando con el tiempo un poquito, ¿no? Sí, pero ¿por qué crees que sigue habiendo tanto requerimiento que la mujer se incorpore a la ciencia o aparte de la ciencia que no llega? ¿Cuál es el problema? Porque no puede ser la difusión ya ni En el tema sanitario ya es al revés, nos dan una paliza. O sea, médicos, enfermeras y demás, es muchísimas más mujeres que hombres. Pero en carreras más técnicas como ingeniería y física, sobre todo ingeniería, sí que hay muy poca. Mi hijo estudia ingeniería y dice que tiene muy poquitas compañeras. Hoy en día me refiero, ¿eh? Ese es uno de los estereotipos del que se viene luchando, ¿eh? Cuando invito a gente a Códice y ahora... En breve vamos a anunciar más gente que entra. Por desgracia, el porcentaje de gente, y mira que lo intento, y desde aquí le lanzo ya una flecha a María para tirarla para Códice, ¿vale? Porque hace falta mujeres que pongan ejemplo. O sea, intentamos llevar la ciencia a la universidad y a los institutos, y la mejor imagen es ver a una mujer emprendedora, una mujer joven, gente con ganas de estudiar, gente con ganas, y que les den una visión de la vida de otra manera, que no sea, no la focalicen como está diciendo Agustín o José Luis, o que es lo que dicen, que ramifican la especialidad y el resto se quedan fuera, cuando son totalmente válidas, y ahí están demostradas, ¿no? Que todas las que han participado en esta rama de la ciencia, más de hombres que de mujeres, ellas también han triunfado. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, gracias a todos por venir al programa y aquí tenéis los micrófonos y tenemos ya que despedirnos. Y gracias a nuestros oyentes, espero que hoy hayan disfrutado como hemos disfrutado nosotros. Así sí. Que adiós, hasta el próximo martes. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Enhorabuena, Julia, también. Gracias, María, igualmente.